Cadena Ser, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, poco más de 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 26 de noviembre de 2015. En estos momentos, poco más de 4 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente despejados. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Este jueves se mantendrá el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén. Además, las temperaturas subirán. Esperamos alcanzar 16 grados de máxima en la capital, Andújar, Linares y Villacarrillo, 14 en Alcalá la Real y 13 en Úbeda. Soplará viento del norte y podrá dar rachas fuertes en Cazorla y en Segura, aunque ya de cara a la tarde irá disminuyendo de intensidad. Mis pequeños hobbits, como magos de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Eurotaller pone a tu servicio la mayor red de talleres de toda España para que todo marche bien. Entra en eurotaller.com o descárgate nuestra app. Cuida el motor de tu vida. Eurotaller en Jodar. Taller Hermanos Sánchez Álvarez. Reparación de todo tipo de vehículos y maquinaria agrícola. Calle Fuenmayor 28 del Polígono Industrial Puerta de Mágina. Teléfono 953-78-7709. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, poco más de 22 minutos. Yo quiero vivir sin miedo a ser insultada, humillada o asesinada por mi pareja. Yo quiero ganar el mismo sueldo, si hombre o mujer, ejercer el mismo trabajo. Yo quiero que haber nacido hombre o mujer no marque mi destino. Yo quiero nacer en cualquier lugar del mundo sin miedo. Testimonios de los escolares que participaban en el acto oficial en ese día contra la violencia de género en nuestra ciudad, que ponía fin a esa jornada tras una marcha desde el paseo primero de mayo. También se daba cuenta de un comunicado que leían la concejala de Igualdad y el director del Instituto Juan López Morillas. Y nos sumamos desde el convencimiento de que la violencia de género es la manifestación más brutal de desigualdad entre hombre hacia la mujer. Y que hay que combatirla desde la perspectiva global, con la igualdad como columna vertebral. Igualdad en educación, tanto en la familia como en la escuela. Igualdad en el mercado laboral, para que las mujeres dejen ya de percibir en un 24,5% menos el salario por el mismo trabajo que hace el hombre. O para que se les discrimine de ser mujeres en el acceso al trabajo, como está ocurriendo últimamente, desgraciadamente, en la campaña de la aceituna, que cada vez quieren a menos mujeres. Tan solo se pide igualdad para que las mujeres y los hombres sean iguales y en igualdad de condiciones. Eso nos da independencia, autonomía, libertad y, en definitiva, es dignidad. Hoy, 25 de noviembre, no es ni un día de fiesta ni un día de celebración. El 25 de noviembre es una fecha que un año más vuelve a estar señalada en el calendario. Un día teñido de morado, el color de la mujer maltratada. Y en recuerdo a todas aquellas mujeres que a día de hoy continúan siendo víctimas de abusos y vejaciones a manos de su pareja. Con estas palabras no pretendo hacer una oda al feminismo. palabras de ese acto que tenía lugar en el día de ayer. También la violencia de género estaba presente en la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Jódar. Se aprobaba una declaración institucional suscrita, apoyada por todos los grupos que integran la Corporación Municipal Galburiense. Otro de los temas que se trataba, se aprobaban todos los que se incluían en el orden del día, incluso uno con carácter de urgencia, las obras a incluir en los planes provinciales de obras y servicios, también las mociones presentadas por los distintos grupos. Decimos, uno de los más significativos era la reclamación formulada a la aprobación inicial del presupuesto municipal y así mismo la aprobación definitiva del mismo. Era aprobada también por unanimidad de todos los grupos políticos, aunque algunos de ellos mostraban su disconformidad con el presupuesto. Aprobaban esa reclamación, admitir esa reclamación. Escuchamos los contenidos en la voz de la secretaria de la corporación. Visto que por acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2015 se acordó la aprobación inicial del presupuesto municipal para el año 2015 y habiendo sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén de fecha 28 de octubre de 2015, vista la reclamación formulada al presupuesto por doña Ernestina Ortiga Vilán, la cual reclama que figure en los presupuestos del Ayuntamiento de Jódar para el año 2015 las cantidades de 73.562,75 € y 168.898,49 €, reconocidos por sendas sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Granada de fecha 11 de junio de 2012 y 1 de febrero de 2006, entendiendo que debe incorporarse al presupuesto municipal la consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al pago de las sentencias firmes a las que este ayuntamiento está obligado a dar cumplimiento, visto el informe de la intervención, visto el dictamen favorable de la comisión informativa, se propone, primero, estimar la reclamación formulada por doña Ernestina Ortiga Vilán, incluyendo en el presupuesto municipal la consignación presupuestaria suficiente para el pago de las distintas sentencias judiciales y, en concreto, para el pago al que ha sido condenado este ayuntamiento en las mencionadas sentencias correspondientes a distintas expropiaciones. Segundo, acordar la aprobación definitiva del presupuesto para 2015 que asciende, tras la admisión de la reclamación formulada, a un importe de 9.894.280 € en el estado de ingresos y 9.478.800 € en el estado de gastos, según el estado de consolidación que se adjunta en el correspondiente expediente, manteniendo el resto del presupuesto en los mismos términos. Y tercero, procederé a su publicación. Palabras de esa sesión ordinaria del pleno en la que seguiremos abundando en próximos tiempos. Ahora también, en clave política, en la tarde de ayer se presentaba una nueva política de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Andaluces de Jaén Unidos participaban en esa presentación el secretario local de la capital, José Miguel Gutiérrez, el candidato número uno al Congreso, José Alberto Gómez, y la candidata número uno al Senado, Beatriz Villar. Este proyecto nace a través de las fuerzas que estamos viendo últimamente, de que llegamos a tener hasta un 40% de desempleo en Jaén y provincia, me refiero. Tenemos una alta estadística, ¿no?, de exclusión social también. Y, claro, nuestro proyecto pues fue nuestra inquietud para solucionar todos estos problemas. Yo, como bien me conoce mucha gente, yo remanezco del Partido Andalucista. Yo era el secretario local del Partido Andalucista en Jaén. Y bueno, yo estuve apoyando este proyecto desde el principio, simplemente que estaba apoyándolos, pero justamente desde fuera. No quería saber nada desde el asesinato del Partido Andalucista, yo no quería saber absolutamente nada, ¿vale?, de política ni de nada. Estos muchachos se pusieron en contacto conmigo y querían que los apoyara y les enseñara más o menos cómo podían ir haciendo las cosas. Mi nombre es José Alberto Gómez Pastrana Córdoba, tengo 23 años y bueno, me encanta el deporte, y soy ahora mismo estudiante también. Bueno, Beatriz, mi compañera, me propuso este proyecto y me gustó mucho y acepté. Como ha comentado mi compañero Juan, en una de esas asambleas, me presenté voluntario y fui elegido por mis compañeros. Hola, soy Beatriz Villar Caballero, me presento para el Senado y también soy presidenta del partido Andaluces de Jaén Unido. Todo empezó porque, viendo conformista a Jaén Provincia, decidimos crear algo para poder luchar por nuestra provincia. Entonces, vamos a intentar que no sea valorada nuestra provincia, que sea conocida, que no hablemos de Jaén y no sepan qué es lo que tenemos, qué es lo que somos. Tenemos mucha cultura. Palabras, testimonio de la presentación de ese nuevo partido Andaluces de Jaén Unidos en la tarde de ayer en nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.